de la mañana, en esa jornada de hoy martes 10 de octubre, para fijarnos en una conmemoración que tiene lugar cada 10 de octubre. Se trata del Día Mundial de la Salud Mental. Por ese motivo, en el centro de la Avenida España, por ejemplo, se ha ubicado un stand informativo por parte de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AFEMEN, Sierra de Cádiz, que como les hemos comentado ya desde hace algún tiempo, bueno, pues tienen presencia también en nuestra localidad. Y bueno, pues vamos a conocer un poco las actividades que han previsto para esta jornada y en la que puedan participar nuestros oyentes, que de hecho, si han recorrido, decimos, el centro de la Avenida España a lo largo de esta mañana, habrán podido comprobar cómo se encuentran allí para bueno, pues exponer lo que es su trabajo y las posibilidades de personas que quieran participar de este proyecto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico tanto a la delegada municipal de salud, Virginia Bazán, como a la a una de las monitoras y coordinadoras de AFEMEN, Sara Frías. Sara, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, se conmemora hoy este Día Mundial de la Salud Mental y queríais, bueno, pues también coincidiendo con esta jornada, imagino, ¿no?, que exponer el trabajo que se está realizando también a través de la asociación aquí en nuestra localidad, ¿no? Claro, hoy como Día Mundial de la Salud Mental queremos reivindicar, ¿no?, el colectivo y recoger firmas como apoyo a este colectivo que buena falta hace, y así también dar a conocer la asociación AFEMEN y que estamos aquí en Ubrique, que la gente puede pedir información, que no duden en venir y firmar, como lo importante es tener colaboración de la ciudadanía y el apoyo para poder así reivindicar unos derechos de este colectivo. Coméntanos por qué desde esta mañana, por tanto, y hasta ahora al mediodía estáis allí ubicados en el centro de la avenida, ¿no? Sí, estamos aquí en el centro de la avenida durante la mañana, estaremos hasta las 1:30 por ahí. Y eso, estamos aquí para todo aquel que quiera venir a pedir información. Y también esta tarde estaremos en el ayuntamiento con la alcaldesa y nuestra concejala Virginia, que también está aquí apoyando a este colectivo durante la mañana. Y leeremos el manifiesto que se ha escrito para el día de hoy, que este año es trabajar sin máscara, trabajar sin barreras, y leeremos este manifiesto junto a la alcaldesa como apoyo también a este colectivo. Y de hecho, bueno, pues se ha situado, ¿no?, de forma muy visible, pues un distintivo en ese sentido en el balcón del ayuntamiento, si no me equivoco, ¿no? Sí, el ayuntamiento, ¿no?, tiene la pancarta también apoyando al día de hoy, Día de la Salud Mental, Día Mundial de la Salud Mental. Para las personas que nos conozcan, Sara, háblanos del proyecto aquí en Ubrique. Venís trabajando en otros puntos de la provincia, a nivel de la sierra, y bueno, pues también contáis desde hace un tiempo, ya lo informamos precisamente en otros encuentros informativos, ¿verdad? Lo señalamos, ese trabajo que habéis iniciado en nuestra localidad, de hecho, os podemos encontrar en lo que es una sede provisional en el edificio de la piscina cubierta, ¿no? Así es. La asociación lleva ya un año, empezamos también por esta fecha. Hacemos uso de la sala de la piscina, que no es nuestra sede, pero llevamos los talleres allí a cabo. Los talleres se llevan lunes, miércoles, jueves y viernes, y la verdad que hay mucha variedad de talleres. Estamos informática, ahora hemos empezado pintura, dan inglés, relajación, y la verdad que está teniendo muy buena aceptación todos los talleres. Dime. ¿Cuántas personas, por ejemplo, integran en nuestra localidad ahora mismo a AFEMEN? Pues el grupo está compuesto de unas 12 personas, además de que se trabaja con los familiares, que viene una psicóloga y trabaja con los familiares de grupos de autoayuda. Que el grupo se aumenta con los familiares, que también tienen recursos para ellos, para aprovecharlo. También me gustaría comentar que tenemos una página de Facebook, AFEMEN Ubrique, para todas aquellas personas que la quieran visitar, y ahí hay un seguimiento, pueden hacer un seguimiento de nuestras actividades, talleres, información que pueda ser relevante para este colectivo. No duden en visitarla. Una iniciativa que además se marca dentro de lo que es el proyecto integral de salud mental, podemos decir, en nuestra localidad, ¿verdad? Claro, además trabajamos coordinadamente con el equipo de salud mental de Villamartín. Son ellos los que llevan la coordinación para que estos talleres sigan adelante y puedan ser los beneficiarios todos aquellos que van a salud mental a Villamartín. Hay un trabajo coordinado con ellos. Personas que nos estén escuchando ahora mismo y crean que pueden participar, alguno de sus familiares, ¿cómo pueden hacerlo y quién podría beneficiarse de esos talleres? ¿Son gratuitos? Claro, sí, los talleres son subvencionados, son gratuitos, pero siempre yo digo que vayan a salud mental, a su psiquiatra y a su médico y informen de que quieren participar en estos talleres, que son ellos los que mejor les conocen y son los que pueden siempre pues decirles que les vendría bien participar. También estoy yo, estamos en la piscina, quien quiera acercar, pedir información, yo estoy allí, estoy dispuesta a toda la información que quieran. Todo ello en torno, ya decimos, a la conmemoración hoy, en este 10 de octubre, de un Día Mundial de la Salud Mental, que, como nos apuntabas, ¿no?, el manifiesto en esta ocasión, el lema de esta jornada en nuestro país, además aprobado por parte de la Confederación Salud Mental España, es trabajar sin máscaras, emplear sin barreras, ¿verdad? Sí, así es. Este año el lema va enfocado a la reinserción laboral. Pues algo muy importante, esa vertiente que también, ya decimos, protagoniza en esta ocasión lo que es la conmemoración de este Día Mundial. Pues, claro, hoy más que nunca pues nos gustaría dar a conocer este colectivo, que buena falta hace, y que todos aquellos que quieran colaborar de manera altruista, pues estaremos encantados de recibirlos. Pues ahora, como decíamos, hasta la 1:30, por lo tanto, todavía estáis un rato más allí, en el centro de la Avenida España, para aquella persona que quiera acercarse, para conoceros allí en ese punto. Y si te parece, vamos a quedarnos también con la delegada municipal de salud, Virginia Bazán, que creo que te acompaña ahí, ¿verdad? Sí, os la paso. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Y como decimos, bueno, pues también vamos a conversar con la responsable municipal del área de salud. Virginia Bazán, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues como decimos, apoyando también, ¿verdad?, participando de lo que es este Día Mundial de la Salud Mental y de los actos que ya apuntábamos, ¿no? Dentro de lo que es la colaboración con diferentes colectivos, pues también ese trabajo que se viene realizando junto a FEMEN, ¿no? Así es, este día, pues esta conmemoración por todas las actividades que se han desarrollado, se han hecho de forma conjunta con el colectivo FEMEN Ubrique y con este ayuntamiento. Estamos trabajando de la mano y ya sabemos que Ubrique está de enhorabuena porque hace ya, va a ser un año, que el colectivo Salud Mental de Ubrique pues está trabajando con un proyecto de inserción social novedoso y por el que hemos apostado y está dando sus frutos, ¿no? Y hoy, pues, como ya digo, como ha dicho Sara, pues sin máscaras hay que mostrar, hay que sensibilizar la enfermedad, y aquí están ellos en la Avenida España, está el colectivo con familias, con personas afectadas por la enfermedad, y quieren mostrar pues su rostro, ¿vale?, para sensibilizar a la población y para que poco a poco pues vaya insertando en la sociedad y trabajando sobre todo el tema social, ¿no? En ese ámbito, además, todo ello enmarcado en un proyecto genérico, ¿no?, por parte del ayuntamiento, el proyecto integral de salud mental de Ubrique. Así es, todo forma parte de un mismo proyecto que emana de la colaboración, como ya os digo, de FEMEN Ubrique, del Centro de Especialidad de Salud Mental de Villamartín, y de los ubriqueños, ¿no? Y este proyecto, como ya sabéis, venimos trabajando ahora hace un año con este colectivo en tema de inserción social, y es un proyecto, la verdad, que nos está dando muchas satisfacciones, porque estamos viendo el fruto que realmente, los beneficios que provoca, ¿no? Y esta mañana, ahora mismo, estaba hablando con una de las madres de esta persona, un familiar de ellos, y le preguntaba sinceramente que si había notado realmente beneficios en su hija, en este caso, y estaba contentísima. Dice que ha sido... el cambio ha sido radical, ¿no?, en esta persona, ¿no? El hecho de acudir allí a la piscina, realizar los talleres que está coordinando Sara, desde aquí mi agradecimiento, porque Sara, pues la verdad que de primer momento no tuvo miedo, sino adelante con este proyecto, que partimos desde cero aquí en Ubrique, porque es verdad que al final había intentado en varias ocasiones venir a Ubrique y los familiares también, pero no había visto la luz y el año pasado venimos trabajando con ellos, pero Sara ha sido valiente, ha estado con nosotros también como trabajadora social y viene trabajando con ellos y yo también pues seguro que satisfacción también, no solamente profesional, sino personal, porque realmente esas cosas son las cosas que gratifican, ¿no? Es el resultado de personas que te lo agradecen pues con una sonrisa, con una muestra de cariño, y son las cosas que realmente pues vale, ¿no? Y merecen la pena, ¿no? Como señalaba, ¿no? El objetivo además de mejorar la calidad de vida a través de estos servicios, de estos talleres, y bueno, pues también, ¿no? Ese objetivo de integración social y laboral. Todo esto además es la línea precisamente, ¿no? De que este año destaca el lema, ¿no? Del Día Mundial de la Salud Mental, trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. Sí, así es, ¿no? La inserción social es muy importante, pero primero, la inserción laboral es importante, pero primero se tiene que trabajar el tema de la inserción social. Es decir, somos seres humanos, trabajamos en el tema de las necesidades básicas, según la pirámide de Maslow, y primero tenemos que cubrir una serie de necesidades básicas, como es hábitos de alimentación correctos, hábitos de higiene. Pasaríamos luego al segundo nivel, que es el nivel social, y una vez que tengamos trabajado el tema de la inserción social, pasaríamos al ámbito de la inserción laboral. Estamos trabajando con este proyecto, por lo que trabajamos en la inserción social, y posteriormente, cuando vayamos avanzando con este tipo de familiares, este tipo de pacientes, pues ya lo sabemos también por esa inserción laboral, ¿no? Pero por ahora pues estamos trabajando el tema social desde este proyecto a nivel local. También somos conscientes de que este proyecto tiene sus limitaciones, es un pilotaje el que estamos realizando aquí en Ubrique, y a nivel social, porque ya os digo, con esa inserción, como me comentaba Sara, trabajando los talleres para trabajar habilidades sociales, trabajando en lo que es el hábito, ¿no?, de diferentes actividades diarias, como es que ellos tengan una asiduidad, que tengan un horario establecido, que vayan a la sede, que sepan trabajar en grupo, que sepan comunicarse con los demás. Yo creo que son cosas básicas que son las que se están trabajando en este proyecto. Y como ya os digo, siempre en colaboración, son personas que dependen o que están siendo valorados por la Unidad de Salud Mental de Villamartín, y son personas que pues nos derivan desde este ámbito, ¿no? Es una actividad complementaria, podemos decir, ¿no? Además del propio tratamiento o seguimiento que se realice, ¿no?, desde Villamartín, evidentemente, bueno, pues son actividades que suman y que van conformando, bueno, lo que es el día a día, ¿no?, de estas personas. Sí, totalmente de acuerdo. Además me gusta que me lo pregunte. Los recursos que tenemos en la comunidad son limitados, todo el mundo lo conocemos. La Unidad de Salud Mental es una unidad que depende del Servicio Andaluz de Salud, de la Junta de Andalucía, y ellos han empezado a derivar pacientes a este recurso, que es este proyecto que tenemos en Ubrique, utilizando para ello pues el tejido asociativo. Y eso es lo que nosotros pretendemos con esto, que el tejido asociativo, es decir, las asociaciones, sean un recurso más para poder tratar a esas personas desde este tipo de ámbito terapéutico, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter en farmacología ni en tema de facultativos, no trabajamos el ámbito terapéutico, pero para nosotros esta asociación es un recurso más, un recurso en salud para estas personas, para estos ubriqueños, ¿no? Pues en un día como hoy, además, dándose a conocer a FEMEN en el centro de la Avenida España, entre los otros actos, porque ya nos apuntaba, ¿no, Sara?, que esta tarde además hay lectura del manifiesto de esta edición de este Día Mundial de la Salud Mental 2017 desde el propio ayuntamiento, ¿no? Un acto en el que, bueno, pues va a haber una reunión, ¿no?, entre integrantes de AFEMEN, un encuentro con la alcaldesa de nuestra localidad, contigo también, ¿no? Bueno, pues ese trabajo conjunto, además, me imagino que se analizará, que se está realizando, y bueno, pues todo ello también haciéndose visible a través de una banderola que puede verse en el balcón, ¿no?, del ayuntamiento. Sí, Juan Carlos, todas las actividades que se han organizado se han hecho de forma conjunta con el ayuntamiento, con AFEMEN Ubrique. Otra de las actividades que se propusieron es la lectura del manifiesto, para sensibilizar a la población sobre lo que es la enfermedad y la lucha en recursos y para promocionar la salud de estas personas. Y ese manifiesto pues decidió que lo íbamos, que podíamos leer en la plaza del ayuntamiento, ya que esta mañana pues iba a colocar la mesa informativa en la avenida, pues para cambiar de ámbito, pues en la plaza del ayuntamiento queríamos, pues, con la lectura de este manifiesto, pues, aprovechando que ya se ha colocado en el balcón, pues una especie como, bueno, queríamos pues transmitir el día que estamos celebrando hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, y los habíamos puesto una banderola para mostrar pues ese apoyo, ¿no?, a este colectivo también en Ubrique. Y efectivamente, esta tarde, pues nuestra alcaldesa, por supuesto, apoyando siempre todas estas iniciativas y, por supuesto, a este colectivo, pues va a estar también, va a estar presente en esta lectura de ese manifiesto que va a hacer a las 6:30 en la Plaza del Ayuntamiento, ¿no? Desde aquí animo a todas las personas que quieran acercarse y acompañarnos, porque de eso se trata, ¿no? De que seamos muchas personas las que apoyemos todas estas iniciativas y poquito a poco la unión, pues, dice que hace la fuerza, ¿no? Así que hasta 1:30 aproximadamente nos comentan que va a permanecer ese punto informativo en la Avenida de España, pero además esta tarde ese acto público a partir de las 6:30 para apoyar en definitiva, ¿no?, a lo que es este colectivo, a las personas que padecen alguna enfermedad relacionada con la salud mental, a sus familiares, y todo ello a partir de las 6:30 con la lectura del manifiesto. Pues, Virginia, nos vamos a quedar aquí, si te parece, insistiendo en ese sentido, ¿no?, en que participen los ubriqueños y muestren ese apoyo, ¿verdad? Sí, así es. Además, han hecho muestra de ello, ¿eh? De esta mañana, desde que ellos han colocado el stand, son muchísimos los ubriqueños que se están acercando, interactuando con ellos, preguntándole que para qué están ahí, que de qué trata, obteniendo información, y ellos a la vez sus caras lo dicen todo, ¿no?, de gratificación, de ver que las personas se acercan, preguntan, interactúan y que se sienten muy apoyados, ¿no? Desde aquí nuestro agradecimiento en nombre de Sara, de la Asociación Ascending Ubrique, y de mi nombre, del Ayuntamiento, pues es agradecimiento a todos los ubriqueños que siempre pues muestran esa cercanía y esa colaboración, ¿no? Pues los actos en conmemoración de esta jornada, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, diferentes iniciativas para dar a conocer el trabajo que está realizando AFEME en torno, además, lo que es este proyecto integral de salud mental de Ubrique, con ese objetivo de recuperación e integración social y laboral de las personas con trastorno mental y también, además, la mejora de su calidad de vida a través de distintos servicios y talleres. Pues, Virginia Bazán, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. También, por supuesto, a Sara Frías, monitora y coordinadora de AFEMEN, con quien también conversamos en los minutos previos. Muchas gracias. Muchas gracias, Radio Brico. Un saludo a todos.